Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 8 de agosto del 2017. Gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades. Llegamos a través de Aler Satelital. Estamos ya listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Quito, Ecuador, asambleístas piden que Asamblea retome el juicio político contra vicepresidente Glass. Alerta máxima al suroeste de México al tocar tierra la tormenta Franklin. Y en Panamá avanzan las investigaciones por el caso Odebrecht. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Quito, Ecuador. Allí un asambleístas están solicitando que la Asamblea retome el juicio político contra el vicepresidente Glass. Vamos a conocer en qué consiste toda esta polémica y también debate político y crisis política dentro de las filas de la organización Alianza País. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos presenta un informe especial. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. En la sede del movimiento Alianza País al norte de Quito, acudieron varios asambleístas de esta bancada y el vicepresidente Jorge Glass para analizar la situación política del Ecuador, donde existe un distanciamiento entre el segundo mandatario y el presidente Lenín Moreno. De esta forma, Glass manifestó que existe una persecución en su contra, donde existen señalamientos que lo responsabilizan en casos de corrupción, incluso uno iniciado por la Fiscalía, con indicios de responsabilidad penal en la adjudicación de un contrato en el campo petrolero Cingue. Sin embargo, el funcionario manifestó que las críticas al presidente Moreno las realizó ante la falta de respuestas internas. Exponer claramente el origen de cada uno de los ataques que han hecho en contra de Jorge Glass, en contra del vicepresidente de la República, de una manera orquestada, la persecución política que tiene ahora como ejes nuevos o actores nuevos a funcionarios de la Contraloría General del Estado, donde yo he explicado cifras económicas, por ejemplo, de lo del campo Cingue, que es una barbaridad por cualquier costado que se lo analice de manera técnica. Y tenía que exponerle eso a todos mis compañeros de Alianza País. Mi postura nunca ha sido una postura de generar divisiones, sino de buscar la verdad, la transparencia, valores, la ética que siempre han regido nuestro movimiento político. Además, la asambleísta por Alianza País, Marcela Guiñaga, expresó que mantiene la esperanza de que se solucione esta crisis y que la renuncia de Antonio Intriago, gerente de la Corporación Nacional de Electricidad, quien fue señalado como supuesta cuota política entre el gobierno y la familia del expresidente Abdalá Bucaram, es un paso para bajar las tensiones. Tenemos la esperanza y albergamos la esperanza, ciertamente, que esto permita una reconciliación interna sin dejar de lado aquellas cosas importantes por las cuales el pueblo ecuatoriano nos dio su confianza nuevamente, ¿no? Que es que se cumpla nuestro plan de gobierno. En este marco, un grupo de ex legisladores de oposición conformaron el colectivo de ex asambleístas por la democracia y contra la corrupción, invitando a los demás ex funcionarios para unirse a esta iniciativa. Por lo cual la ex legisladora Lourdes Tibán pidió a la actual asamblea que retome el juicio político contra el vicepresidente Glass. Dejar de ser cómplice de una década de corrupción y cambiar de actitud y de manera inmediata retomen el juicio político al señor Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador. Exigimos la renuncia al señor Jorge Glass una vez que ha sido retirado no solamente las funciones, ha sido retirada la confianza, no solo del presidente, sino de todos los ecuatorianos. Hacemos un llamado de atención a la Fiscalía General del Estado para que vincule al señor Jorge Glass en las investigaciones del sentido. Por estos motivos convocaron a un plantón este día martes a las 5 de la tarde en la Fiscalía General del Estado para solicitar medidas cautelares contra el vicepresidente Jorge Glass y así evitar su salida del país, situación que el fiscal Carlos Vaca explicó que no podría proceder sin que antes se hayan formulado cargos. Finalmente, el presidente Lenín Moreno, como máximo representante de Alianza País, se excusó de ir a esta reunión de la Directiva Nacional del Movimiento. Para leer Contacto Sur, desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, reportó Felipe Mosquera. Y bueno, atención, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, expresa su total apoyo y solidaridad al padre Ismael Moreno Melo, director del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC y de Radio Progreso, ante las recientes acusaciones en su contra planteadas por la señora Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La rectora Castellanos calificó al sacerdote jesuita como un agitador, violento, anarquista y enemigo de la paz. ALER rechaza enérgicamente tales acusaciones, pues son contrarias al testimonio de vida, obra y ética mostrada por el padre Melo en favor de los sectores empobrecidos y en particular su apoyo al fomento de la educación en Honduras. ALER ha lanzado un comunicado en respaldo al trabajo que viene haciendo el equipo ERIC y también sus asociadas Radio Progreso, y un total respaldo al trabajo del padre Melo allí en Honduras. Seguimos con más noticias y hay una alerta máxima en el suroeste de México, ya que llegó la tormenta Franklin. Hay una alerta en varias zonas. La tormenta tropical Franklin impactó en la madrugada en las inmediaciones de los poblados de Pulticuc, suroriental estado mexicano, de Quintana Roo, en la península de Yucatán, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional. El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene alerta roja, que significa peligro máximo, para las regiones centro, este, sur y oeste de Quintana Roo en México. También alerta naranja, peligro alto, para Yucatán, norte de Quintana Roo, centro suroeste y este y norte de Campeche. Alerta amarilla, peligro moderado, para las regiones sur y suroeste de Campeche y suroeste, toda esta zona también de Tabasco. Hay una alerta por esta tormenta poderosa denominada tormenta Franklin. Seguimos con más información y vamos allí a Panamá. En Panamá hay todo un proceso para profundizar investigaciones sobre el caso Odebrecht, que aunque no han dado a conocer los nombres de los involucrados, hay insistencia de los distintos sectores de que se profundice sobre estas investigaciones. Payín Atencio, de Radio Veraguas, informa. La Procuradora General de la Nación de la República de Panamá, Kenia Porcel, rindió un informe referente a los avances de las investigaciones sobre el caso Odebrecht en Panamá, dejando como principal incógnita los posibles nombres de los involucrados. En conferencia de prensa, Purcell recalcó que el pasado 26 de julio, el Ministerio Público de Panamá firmó acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. El compromiso de la empresa con el Ministerio Público de la República de Panamá parte del reconocimiento de responsabilidad por todos los actos ilícitos de empleados, administradores, dirigentes o terceros contratados, inclusive proveedores de bienes y servicios, que desde el 1 de diciembre de 2016 firmaron el acuerdo de indulgencia con el Ministerio Público de la República Federativa de Brasil. Con el acuerdo de colaboración eficaz, la empresa se compromete al pago de una sanción económica por el orden de los 220 millones de dólares, previo informe técnico de la Contraloría General de la República, a suministrar toda la información relacionada con Panamá, que cualquiera de sus empleados, dirigentes o terceros contratados conozca, así como los hechos relacionados con nuestro país, ya informados al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y al Ministerio Público de la República Federativa de Brasil.